Hola a todos, soy Eva Palazón, profesora de filosofía, y voy a explicar los textos de Platón que van para el selectivo. Lo que os recomiendo para leer a los alumnos y entender estos textos es que intentéis hacer una primera lectura en la que simplemente captéis el tema de los textos. Y no os desesperéis, porque algunos textos de Platón, sobre todo los que al principio veremos, son un poco difíciles de entender, así de entrada. Entonces yo lo que haría de vosotros es planteármelo como un juego, en el que lo que tenéis que hacer es ir traduciendo lo que Platón dice, eso por una parte, es decir, ir buscando sinónimos a lo que Platón dice. Por ejemplo, ¿qué habla de las cosas visibles? Pues ya sabéis que es el mundo físico y cosas así. Y luego os vais fijando también, por otro lado, en los razonamientos que va dando y el orden de los razonamientos para captar el hilo de las argumentaciones que va dando y que le encontréis eso, sentido al texto y podáis saber de qué está hablando. Yo, de todas formas, en esta explicación que voy a dar con audios, me voy a centrar sobre todo en la pregunta de síntesis y estructura de los textos que va para el selectivo. Por lo tanto, eso quiere decir que hay que leerse todos los textos para entenderlos bien. Ya sabéis que yo os los doy además con anotaciones que ahora ni siquiera seguramente haré en este audio, y que la información complementaria que os ayudaría a entenderlos mejor estos textos pues está en mis apuntes, ¿vale? Y ya está, dicho esto, esta es la primera parte de los audios que voy a hacer explicando los textos de Platón, y en concreto esta primera parte trata de los capítulos 18 y 19 del libro sexto de la República de Platón. Ya sabéis todo el rollo ese de que escribió en forma de diálogos y que uno de sus diálogos de madurez fue la República, pero que no os va toda la República de Platón, sino solo algunas partes de ese diálogo. Y en concreto, pues ahora vemos, como he dicho, esa parte, capítulos 18 y 19 del libro sexto. Lo primero, ¿cuál es el tema de esos capítulos? La idea de bien. ¿Y la tesis principal? Pues presentarnos al bien como causa epistemológica, ontológica y unificadora. Para eso, ¿qué hacen los textos? Pues nada, primero empieza el capítulo 18 pidiendo a Dimanto, pues uno con el que está dialogando Sócrates, a Sócrates que exponga su opinión sobre el bien. Incluso creo recordar, si al principio de todo le dice a Dimanto, ¿y tú, como otros opinan, tú crees que el bien es conocimiento o placer o otra cosa? Dinos qué opinas sobre el bien, le está, pues eso, interpelando y diciéndole, oye, tienes que opinar, mójate y dinos lo que es el bien. A continuación, Sócrates le responde a Dimanto que no se lo va a decir. Muestra reservas, reticencias para decirle, para darle una definición del bien. ¿Por qué? Pues aquí mismo lo dice. En primer lugar, porque él dice que una cosa es saber y otra opinar. Está distinguiendo la opinión del conocimiento. Si os acordáis del símil de la línea en la gradación epistemológica, pues eso, la opinión del conocimiento. Y entonces él está diciendo que él no sabe lo que es el bien. ¿Por qué dice eso? Seguramente por humildad. Ya sabemos que Sócrates es aquel que dijo, solo sé que no sé nada, ¿no? Esta es una de las razones. Hay otras por las que por las que muestra esas reservas. Por ejemplo, en el texto no lo dice, pero otra razón sería porque piensa que las definiciones de las ideas son incomunicables. De esto habla, pero más adelante en el texto, aquí mismo no. ¿Por qué son incomunicables? Pues porque ya sabéis que las ideas solamente se pueden conocer, según Platón, por nous, que es conocimiento intuitivo inmediato, de manera que cada alumno, con la guía del maestro, tiene que conocer el bien, educarse por sí mismo, y la educación no puede ser algo externo, que te digan lo que es el bien desde fuera un maestro, sino que tú tienes que llegar a ese conocimiento, como ya he dicho, por nous, ¿vale? Y luego, más adelante, da una tercera razón a Dimanto para decirle que no le puede definir el bien. Sócrates, que, y es que es un tema, es la razón que da, es un tema demasiado difícil para el nivel de diálogo que han adquirido hasta ese momento, ¿vale? Bien, el caso es que al decirle que no puede definirle lo que es el bien, como ya he dicho, una de las cosas que hace de paso es de distinguir el saber, ciencia, conocimiento de la opinión, y otra cosa que hace es decir los tipos de opiniones que hay. Unas son las opiniones falsas y otras son las verdaderas. Verdadera significa opiniones rectas, correctas, pero dentro de estas distingue las ciegas, que serían las defectuosas, en el sentido de que, vale, son acertadas, pero de churro, por casualidad, ¿no? Y, sin embargo, hay otras opiniones que, siendo verdaderas, no son ciegas. ¿Cuáles? Aquellas que se tienen tras conocer las ideas. Entonces ya puedes estar completamente seguro de que esa opinión es verdadera. Digamos que es una opinión verdadera, no ciega, porque está fundada en el conocimiento previo de las ideas. ¿De acuerdo? Bien, y hecha esta aclaración de que le hace Sócrates a Dimanto, de que él no puede definir a Dimanto lo que es el bien, dice, vale, va, pero hago una concesión. Os voy a explicar lo que es el bien utilizando una analogía. Y entonces va a comparar el bien con el sol. Una analogía es una comparación en la que te explican algo que te es muy familiar y por lo tanto bastante fácil de entender o incluso muy fácil de entender, y a partir de que entiendes eso entonces te dicen, pues esto es como esto otro, que es sin embargo mucho menos familiar para ti y por lo tanto más difícil de entender, y así pues por comparación lo acabas captando. Bien, pues lo que va a hacer aquí Sócrates es decir, te voy a explicar las funciones que tiene el sol y en el mundo físico, y en definitiva lo que es el sol, y por analogía entonces entenderás las funciones que tiene el bien sobre el mundo de las ideas e incluso sobre el mundo físico y lo que es el bien. Eso es lo que voy a hacer para explicarte un poco lo que es el bien, ya que directamente no puedo entrar a explicártelo. Además lo justifica un poco diciendo que el bien causa el sol. Por sol estamos aquí entendiendo el astro físico sol, ¿de acuerdo? Como información complementaria, podemos también decir aquí que si puede llegar a establecer esta analogía Platón entre el sol y el bien, es porque para Platón, como el mundo físico copia, aunque sea imperfectamente, el mundo de las ideas, pues como ¿qué pasa entonces? Que comprender el mundo físico y la función que tiene allí el sol, que pertenece al mundo físico, el astrofísico sol, pues nos puede ayudar a comprender también el mundo de las ideas, donde está el bien, ¿de acuerdo? Porque ya digo, un mundo copia el otro, el físico copia el eidético, el sol es hijo del bien, participa del bien, lo imita, como todo el mundo físico imita el mundo eidético, ¿de acuerdo? Bien, pues antes de empezar Sócrates a explicar directamente o a abordar directamente esta analogía, hace un preámbulo y le dice, es que si no, no vas a entender nada, entonces mejor vamos a hacer un pequeño recordatorio, porque si no, no vas a entender nada. Y en ese recordatorio va a señalar tres puntos. El primero, ¿qué es la realidad? Entonces dice, acuérdate de que la realidad es el mundo físico y el mundo de las ideas. ¿Os acordáis del símil de la línea? La gradación ontológica, la que está arriba, pues todo esa es la ontología, ¿no? El dualismo ontológico, mundo físico y mundo de las ideas, lo primero que le recuerda. Lo segundo que le recuerda en este preámbulo es que, acuérdate, le dice a Dimanto, que el mundo físico se percibe por los sentidos, no por la inteligencia, sino por los sentidos, y sobre todo por el sentido de la vista. Como información complementaria, que ni siquiera es de Platón, recordad que el hombre es ante todo un ser visual, es decir, no sé, tú coges un perro y va a la calle y sobre todo capta el mundo físico a través del olfato y del oído, pero el ser humano lo primero que hace es mirar, ¿eh? La vista en nosotros es súper importante. Pues un poco es esto, el mundo físico el hombre lo percibe con los sentidos, y dentro de todos los sentidos el sentido más importante para percibirlo, para captarlo, es la vista. Y dentro del preámbulo dice también que nos fijemos en que, a diferencia de los otros sentidos, el oído, el olfato, que no necesitan nada más para funcionar, para mostrar sus capacidades. Por ejemplo, el oído, oír; el olfato, oler. Que ellos mismos, y lo oído o lo olido, esos dos elementos, ¿no? El sentido mismo y el objeto que es sentido. Sin embargo, con la vista pasa algo diferente. En vez de necesitar solo esos dos elementos, necesita además un tercero. Un elemento que necesita es la misma vista. Para ver necesitamos la vista. Vista es capacidad, facultad. Para ver necesitamos también algo que se vea, el objeto que va a ser visto, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué otro tercer elemento se necesita que no necesitan los otros sentidos? Luz. Porque o los objetos están iluminados por la luz, o si está todo oscuro, pues tú no ves nada, ¿eh? Es como si parecieras ciego. Parece que tus ojos no tengan vista, y sin embargo sí que la tienen, pero no pueden ejercer esa facultad, ¿eh? Porque les falta, ¿qué? Pues luz, ¿vale? Bien, así es que la luz es un tercer elemento muy importante en el para poder ver, porque es necesaria para ver y para ser visto. ¿De acuerdo? Y bueno, está más claro que el agua. ¿Quién nos da la luz? Pues el sol, ¿eh? No está pensando Platón precisamente en bombillas ni nada de eso, sino que nos da la luz el sol. Por lo tanto, para ver en el mundo físico necesitas la luz que emana del sol, ¿eh? La luz que nos da el sol. Y con esto se acabó el preámbulo. Y entonces dice, vale, pues voy a empezar ahora, ya que tenemos estos puntos claros, con las analogías entre el sol y el bien, para que puedas comprender lo que es el bien. Empezamos diciendo algo siempre facilito sobre el sol, y entonces montamos la comparación con el bien. Bien, pues a partir de aquí, lo primero que nos va a explicar es que el sol es causa epistemológica. ¿De acuerdo? Con esto ya estoy en el capítulo 19, ¿vale? Bien, y para contarnos que el sol es causa epistemológica, la pregunta que se hace Sócrates es, o que le hace Adimanto, es: ¿cuál es la relación entre la vista y el sol? ¿Vale? Y otra vez nos hace un preámbulo antes de contestar, y entonces nos dice, bueno, vamos a ver, vamos a aclararnos. Dejamos unos cuantos puntos así más claros. Que conste que, por un lado, el sol no es la vista, no es una facultad, ni es el ojo, no es un órgano, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, dejemos claro que el sol causa la visión, porque sin su luz no podríamos ver, ¿eh? Y por lo tanto, como causa visión en la vista, nos entendemos, causa visión en la vista gracias a la luz que da, pues por eso decimos que el sol es causa epistemológica en el mundo físico. Es decir, permite que el mundo físico pueda ser visto. ¿De acuerdo? Visto. Sentido, sobre todo, por el sentido más importante para el ser humano, que es la vista. Además, se me olvidó decir antes que el sol es hijo del bien, y yo creo que lo compara también mucho con el bien, porque incluso físicamente el sol parece también un ojo, y en fin, siempre se ha situado normalmente el bien en muchas mitologías en lo alto y como luz y cosas de esas. Entonces supongo que aquí eso también le influiría a Platón de alguna manera. Bien, y hechas estas aclaraciones, este preámbulo a la respuesta sobre cuál es la relación entre la vista y el sol, por fin contesta y dice, vale, pues igual que hemos dicho que el sol es causa epistemológica en el mundo físico porque permite la visión del mundo físico, resulta que el bien es causa epistemológica en el mundo de las ideas. Y yo añadiría, y también en el mundo físico, porque como el mundo físico copia imperfectamente el mundo de las ideas, participa de él, lo imita, pues también tiene que ser lo del mundo físico. Pero bien, la cuestión es que eso, el bien, dice, es causa epistemológica del mundo de las ideas, causa de que podamos conocer las otras ideas. Y igual que el sol causa visión, el bien causa inteligencia. Con otras palabras, causa que podamos conocer las otras ideas. ¿Por qué? El sol emitía luz, ¿no? ¿Qué emite el bien sobre las otras ideas? ¿Qué les da que nos permite entonces conocerlas? Pues les emite verdad. Y ojo, porque esto sí que no lo tengo yo claro en los apuntes, que lo tengo que añadir a mis apuntes. Para Platón la verdad no es una idea. Eso sí que está en los apuntes, ¿vale? ¿Qué es entonces para Platón la verdad? La verdad es tener la visión correcta de la realidad. Pero la realidad más auténtica para él, ¿cuál es? La verdad de la buena, ¿no? La realidad, acordaos que siempre es, cuando hablamos de la gradación ontológica, ¿qué es más real? Y entonces decíamos, el criterio que utiliza para decirlo es, ¿qué tiene más verdad? Entonces está equiparando Platón todo el rato, realidad con verdad. A ver, recojo un poco el hilo. ¿Qué es la verdad para Platón? Es el verdadero ser, lo que es de verdad, de verdad, de verdad, lo que es más real, es decir, las otras ideas, es la visión correcta, el recto mirar de las otras ideas, es ver bien, es ver correctamente las ideas, es una noción muy típicamente griega de la verdad, es aletheia. Es el descubrimiento del ser, en este caso diría Platón, de las ideas. ¿Por qué? Porque resulta que el bien causa que podamos conocer, tener verdad sobre las otras ideas. Porque no podríamos comprender nada si no comprendemos antes lo que es el bien. Tampoco ninguna de las otras ideas. Esto yo creo que se entiende mucho mejor al final del capítulo 19, cuando nos habla de la función unificadora del bien, del bien como causa unificadora, porque entonces nos damos cuenta de que todo tiende hacia el bien, también las otras ideas, porque son perfectas, pero todas tienden a imitar al bien, a tener como meta el bien, y en ese sentido, siendo su meta ética y política, pues cuando por fin comprendes el bien es cuando entiendes el porqué de las otras ideas, ¿eh? Y además todas las ideas, en la medida en que son ideas, tienen que participar de verdad, de bien, ¿eh? Ya digo, pues porque son perfectas. No sé si me lo habéis pillado. La analogía creo que sí que está clara y yo que sé, aunque me repita un poco, es esa, ¿no? Que el sol causa visión porque hace que podamos ver, porque emite luz, y de la misma manera el bien causa inteligencia sobre el mundo de las ideas porque hace que podamos conocer las otras ideas. Es decir, tanto el sol como el bien son causa epistemológica. Y bueno, pues esto es lo que está diciendo, ¿eh? Aquí además recordemos que la inteligencia, nombra la palabra alma, está en la parte racional del alma, ¿eh? Y aprovecha un poco también este tema de hablar del alma, todavía en el capítulo 19, en el apartado, ahora no lo veo, no sé qué, de 508D, aprovecha para distinguir también la opinión de la ciencia y el mundo físico del mundo de las ideas, en el sentido de decirnos, acordaros, ¿no?, un poco de que el mundo físico es cambiante, y como es cambiante jamás puede haber conocimiento de él, porque la ciencia es estable y nunca podría haber ciencia sobre lo cambiante porque ha de ser estable. Entonces del mundo físico solo se puede opinar, mientras que el mundo de las ideas sí que es estable, y por lo tanto sí podemos tener ciencia, conocimiento de el mundo de las ideas. Bien, dicho esto, amplía la explicación de su respuesta de que el bien es causa epistemológica en el 508E, diciendo que el bien es causa epistemológica de la verdad, del conocimiento de las otras ideas, y vuelve a repetir, de la inteligencia. Pues eso, que solamente podemos conocer las otras ideas, tenerlas claras, cuando conocemos el bien. Si recordáis la explicación que os di en clase, yo os decía que cuando conoces la idea del bien, que es la idea suprema, que estás en lo alto, ¿no?, de la jerarquía de las ideas, desde ahí es desde donde ves todo el mapa de las ideas. Entonces ves que cada idea se divide en dos y ves todos los caminos del mapa eidético, del mundo eidético, que llevan hacia la idea de bien. Entonces ves las relaciones entre las ideas, pero solo cuando has llegado arriba ves todas esas relaciones. Si no, pues no, solamente verías el caminito por el que has subido, pero así ves todos los caminos posibles porque estás ya en la cima, en la idea suprema, ¿vale? Bueno, pues eso, también en el E, ahora ya estamos en el 509, pero vamos, si seguimos con la explicación del bien como causa epistemológica, dice: acuérdate que de la misma manera que el sol no es visión, no es visión, pues el bien tampoco es conocimiento, ni siquiera es verdad. La verdad no es una idea, pero sí que se parece, tiene semejanza con el conocimiento y con la verdad. De la misma manera que el sol no es luz ni es vista, pero la luz y la vista pues guardan cierto parecido. Y bueno, total, que está diciendo que es eso, que es causa epistemológica el bien, y igual que lo es el sol. Y Adimanto le dice: ¡oh, qué inefable belleza le atribuyes al bien! Inefable significa incomunicable, es lo que os decía en un principio. ¿Por qué no te puedo definir lo que es el bien? Pues una de las razones, según Sócrates, es porque es inefable, y aquí se lo reconoce el propio Adimanto, es incomunicable. ¿Por qué? Porque la conoce el alma racional, es decir, la inteligencia, por nous, por esa intuición intelectual, esa lucecita que yo os decía que se nos enciende como la bombillita de Vicky el vikingo, pero solo después de mucho entrenamiento y de mucha educación. Y además dice: qué inefable belleza le atribuyes. Y recordad entonces también que en clase os decía que en República la idea suprema es el bien, pero que en otros diálogos a veces dice justicia, belleza, y que un poco por las relaciones, es la relación entre todas estas ideas es muy grande, porque al fin y al cabo incluso nosotros tenemos en el lenguaje normal esas expresiones que son qué bonito lo que ha hecho tan bueno, ¿no?, de unir eso, lo que es bueno es una acción bonita, ¿no? Pues un poco es también lo mismo. Qué inefable belleza le atribuyes al bien. Pues eso, es que es muy bonito el bien, ¿vale? Bien, y ahora ya al final del capítulo 19, realmente en muy poco espacio comparado con todo el espacio que ha utilizado para explicarnos el bien como causa epistemológica, casi casi de un tirón, nos explica el sol y, por lo tanto, por analogía también el bien como causa ontológica, y el bien como idea suprema y causa unificadora. Bueno, empezamos con el sol como causa ontológica. Pues el sol es causa ontológica de los seres vivos en el mundo físico, por lo menos de los seres vivos, porque sin su luz no se generarían, no se originarían estos seres vivos, ni se podrían alimentar, porque no habrían plantitas, ni nada de eso, ni crecer, ni nada. Así es que si pueden existir los seres vivos en el mundo físico es gracias al sol. El sol es su causa ontológica. Pues bueno, por la misma regla de tres, analogía, el bien es causa ontológica, es decir, de que existan las otras ideas, porque es la idea suprema, y todas en ese sentido participan de ella. Y aquí dice una cosa que se presta a confusión, y no nos tenemos que confundir para nada, ¿vale? Y es que él dice, Sócrates aquí, ¿no?, dice: El bien no es esencia, porque está por encima de la esencia en cuanto a dignidad y poder. No es esencia, pero si todas las ideas como sinónimo hemos dicho siempre en clase que para Platón se llaman esencias, ¿qué es una esencia? La esencia es lo que define un ser, lo que hace que sea lo que es. Entonces, es que la idea de bien no es esencia, es que no tiene una definición, es que no es algo. Claro que sí, cuando dice que no es esencia es porque le atribuye, y leo literalmente, que está todavía por encima de aquella, es decir, de la esencia en cuanto a dignidad y poder. Es decir, le está atribuyendo mucho más que ser esencia. ¿Qué? Pues aunque él no lo diga ahí en el texto, le está atribuyendo ser algo así como una superesencia, ¿vale? El bien es la superesencia, es la idea suprema, Lo explicamos. El bien es causa ontológica del mundo de las ideas, porque todas las ideas participan de ella, porque ella es la idea suprema. ¿Por qué? Pues porque el bien es la idea más perfecta y la más real. ¿Por qué es la más real? ¿Por qué es la más verdadera? ¿Por qué es la que más verdad da a las ideas cuando decíamos también causa epistemológica? ¿Pero por qué es la más real? Pues porque es la meta de toda la política y de toda la ética, y por lo tanto la meta del hombre en su ámbito privado, ético, y de todos los hombres, de los ciudadanos, en su ámbito público, político. Es la meta que une así al individuo y a la ciudad, que nos une a todos, y que ha de conseguirse llegar a la comprensión de esa meta mediante la educación, Y como resulta que el mundo físico participa, imita, copia el mundo de las ideas, si el bien es meta en el mundo de las ideas, porque todas las ideas tienen que tender hacia el bien y todas las ideas son buenas, participan del bien, pues entonces el bien también debe ser la meta que debamos perseguir nosotros, tanto nuestra esfera privada, ética, como pública, política, en el mundo físico. Es decir, que el bien, y estamos aquí en el bien como causa unificadora, es aquella idea que ordena toda la ontología, toda la realidad, el mundo eidético y el mundo físico, y da sentido a toda la realidad, a que existan las otras ideas, porque tiene sentido su existencia en la medida en que participan del bien, en la medida en que son buenas, y da sentido a la existencia del mundo físico, que es, ¿qué sentido tiene el mundo físico? Pues debemos intentar todo lo posible imitar en él el eidético, y por eso él concebirá pues su estado ideal y el proyecto educativo que tiene para intentar conseguirlo, Es decir, es la meta de la vida de los hombres, el llegar a copiar en este mundo físico todo lo que podamos la idea de bien, y para eso, por supuesto, primero hay que conocerla, ¿de acuerdo? Bueno, pues para entender mejor todo esto, lo explica en el siguiente capítulo, y lo dejo, y además justo cojo el teléfono, ¿vale? Gracias a todos.